después de esta sección de nuestros compañeros presos, de nuestros compañeros presos vascos, pues vamos a iniciar con, pues hacer como un pequeño resumen de otro compañero que, bueno, pues es parte de que hace también el trabajo de fotografía, que es parte, pues no precisamente de los medios libres, pero que sí ha estado ocupando el trabajo de las cámaras para, pues, como fotógrafo, para poder denunciar lo que pasa en el contexto de los presos mapuches y las comunidades mapuches allá en el estado de Chile. Y bueno, él se llama Felipe Durán. A lo largo de sus años de trabajo en el Hualmapú, el fotógrafo Felipe Durán ha retratado a través de la imagen distintos procesos que han sucedido en nuestra nación. Muchos, recuperación, represión, organización, ceremonias, han pasado por su magistral lente, que ha retratado como pocos el verdadero conflicto que se vive en la Araucanía. Compartiendo 13 fotografías recientes de Felipe para entender por qué hoy fue tomado detenido. Y bueno, a esto lo pueden encontrar en mapucheexpress.org para que, bueno, conozcan la fotografía de nuestro compañero. De todos modos, vamos a postear esta nota en el Facebook de Noticias de Abajo y ahí ustedes pues verán el trabajo de nuestro compañero. Y bueno, esta mañana, esta es una nota que salió el primero de abril el primero de abril sale esta nota que dice: esta mañana fue detenido el fotógrafo Felipe Durán junto con el comunero Cristian Leviano, quien se encontraba en clandestinidad. La policía mostró armas y elementos explosivos supuestamente encontrados en el lugar donde fueron detenidos. Sin embargo, las armas de Felipe son otras. Llegado hace algunos años a la ciudad de Temuco como colaborador de la agencia internacional UPI, rápidamente se destacó como uno de los fotógrafos más comprometidos del territorio, con un talento excepcional. Durante los últimos años ha retratado desde dentro distintos procesos que ha llevado adelante el pueblo el pueblo Hualmapú, o sea, nuestros compañeros mapuches. Ese es el trabajo que hoy busca y que han buscado silenciar los diferentes, digamos, representantes de la autoridad en el estado de Chile. Su fotografía es peligrosa y letal porque viene de la intimidad, porque es sincera y respetuosa, porque es comprometida, porque es libre, porque no tiene pauta, porque tiene las agallas que ningún medio de comunicación podría soportar, porque es un aporte, un grito y no la caricatura de un titular efímero. Tiene razón, Felipe siempre ha estado armado. En su vieja mochila lleva consigo las más terribles de las armas, las que ha sabido desnudar a un estado que violenta día a día a los hijos de la tierra, su cámara. Por eso, más que nunca, hoy necesitamos más terroristas como tú, señalaban hoy sus compañeros de la Asociación de Fotógrafos Independientes de Santiago. Presentamos, bueno, pues esta selección de 13 fotografías de su trabajo reciente, que muestra cuáles han sido las armas con las que Felipe Durán ha aportado los procesos que vive en el Hualmapú. Desde Mapuche Express nos solidarizamos con la situación de Felipe y destacamos su trabajo. De hecho, dos de sus fotos ilustran permanentemente nuestra portada: Libertad para Felipe Durán, Justicia para Cristian Leviano. Y bueno, pues aparecen algunas de estas fotografías. Una de ellas es la represión en la intendencia durante la marcha contra el proyecto central Aniurraki en el 2015, que bueno, pues se ve a la policía agredir a la comunidad. Hay otra que se llama el Ubun, funeral de Peñi José Quintriqueo, asesinado por un trabajador agrícola en el Funo Niple, en Galabrino, en el 2014. Y bueno, pues se ve toda esta manifestación que acompaña a nuestro compañero que fue asesinado. En otro, bueno, pues hay una serie de fotografías que los invitamos, como les comentábamos, a conocerlas en mapucheexpress.org. Y bueno, como decíamos, la única arma que Felipe Durán ha utilizado de manera certera y valiente durante todos estos años ha sido su cámara fotográfica. Esta aguerrida Canon ha recorrido el Hualmapú y ha sido curtiente alrededor del mate, el calor del fuego de la vida en la comunidad. Se ha ido llenando de pequeñas manitas de niños que juegan con ella. Curiosamente, cuando Felipón llega, tiene ese calor humano de fogón y se ha puesto ruda tanto invierno, tanto lucha y tanta vida. Y bueno, pues esto es parte de lo que el compañero ha hecho. Estamos atentos a su situación, esperemos que nuestro compañero salga en libertad. Y bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentar del compañero que pues está en la línea de trabajo pues un poco en el tema de ser un medio que señala que sí está trabajando para el pueblo y no para el gobierno. Y bueno, pues vamos a pasar a otras noticias. Vamos a hacer un corte musical primero para ahora sí entrar con la sección de presos mexicanos. Bueno, no sé si decir los mexicanos porque me parece como muy de fronteras, pero bueno, sí, los presos anarquistas y libertarios que tenemos en México y que pues queremos dar a conocer también algunos de sus casos y pues que ustedes lo puedan conocer. Vámonos con una canción y regresamos.